Buenas tardes a todos desde los estudios de Agora Sol Radio. Aquí en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y si no puedes escucharnos en directo, ya sabes que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 de la noche y los sábados de 3 a 5 de la web, desde la web de Agora Sol Radio. Y los martes, como no, de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. A los mandos de la nave, vuestra loca más favorita, la loca de los peines, dando paso, como siempre, a Metal Rocker 18. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Y como siempre, ya sabéis que os recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y os damos la bienvenida a nuestra edición 248, una edición en la que nos adentraremos en sonidos potentes como el post-hardcore, el metalcore, el hard rock o el power, entre otros. Pero antes vamos a presentar nuestro disco de fondo. ¿Qué traemos hoy? Pues hoy nos remontamos hasta el año 1975, año en el que salió a la luz Tonight's the Night, sexto álbum de estudio de Neil Young a través de Reprise Records y grabado en los estudios Sir de Los Ángeles. La mayor parte del disco fue grabada 2 años antes, pero se archivó en pos de otros trabajos como On the Beach, y es que a la compañía le pareció que Tonight's the Night estaba dotado de un sonido muy oscuro. Irónicamente, On the Beach cuenta con temas igual de oscuros, por ejemplo, alguno que otro corte que habla sobre el colapso de los ideales del folk en la época de los 60. El disco, que fue calificado entre los 500 mejores discos por la revista Rolling Stone, nos cuenta el dolor que sufrió Neil Young por la pérdida de 2 amigos, quienes habían fallecido por sobredosis 2 meses antes de la grabación. Bruce Berry, quien era estrecho colaborador con el artista, y Danny Whitten, a quien se le puede escuchar cantar en Come On Baby, Let's Go Downtown, un tema en directo grabado años antes. Una obra calificada por algunos críticos como un intento de convertir el dolor en arte. Hoy recordamos este disco con este tema que acabamos de comentar, que es Come On Baby, Let's Go Downtown. Let's go down. Pues esto era Come Baby Let's Go Downtown de Neil Young, perteneciente al álbum, como mencionábamos, Tonight's the Night. Pues sí, y vamos a seguir con un poquito de caña, porque vamos con un poquito de post-hardcore desde Carolina, de la mano de Excite, quienes han publicado esta semana su último sencillo, Your Flowers. Un tema de post-hardcore melódico con riffs muy contundentes y pesados, en el que la banda nos habla sobre sentirse engañados y manipulados cuando ponemos mucho de nosotros mismos en algo que, en lo que creemos y que creamos, y lo que obtenemos a cambio es engaño. Este tema es el comienzo de un nuevo trabajo en el que la banda lleva muchísimo tiempo trabajando y que ha superado muchos obstáculos para que hoy podamos escucharlo. Vamos con Your Flowers. What I don't understand is, what difference it makes to you? Man is a man, he's someone to believe in. There are all kinds of lies, even the fellows that told the truth. Kind of things that talk about never, maybe never met them. They're the only ones that count. Man, I'm like Voleration! Your flowers, this is the took your figure. No love. Bueno, bueno, qué bonitas las flores. Aquí teníamos Just Flowers de Excite. Y vamos a un tema muy fuerte, ¿verdad? Muy potente, hemos abierto. Sí, bueno, sacarán más cositas. Hay que estar atentos porque estos chicos vienen pisando fuerte. Pues de la rudeza de Excite vamos a irnos a algo un poquito más suave, un poquito. Y es que la banda de power metal melódico italiano fundada en 2022 por la vocalista Nicoletta Rossellini, hablamos de Alterium, regresa con el nuevo EP Storm Rage, que se lanzará el 25 de julio. Y bueno, ha sido producido por Lars Redzkowicz, a quien se le conoce por haber trabajado con Freedom Call. Su álbum debut, Of Wars and Flames, se lanzó el 8 de marzo del 2024 a través de AFM Records, con 9 temas originales y una versión de Bismarck de Sabaton. Un trabajo y una banda de la que ya hemos hablado en el programa y de quien hoy os traemos este último estreno titulado Storm Rage, homónimo a su próximo EP, que por cierto estará disponible en formatos físicos exclusivos, CD digital y bueno, limitado a 500 copias numeradas a mano, con 2 temas extra y un vinilo lanzado en 3 versiones de color, cada una limitada a 100 copias numeradas y también a mano. Así que bueno, con Storm Rage os dejamos a continuación. We'll be right back. Back in Time con este Stone Rage de Alterium. ¡Qué tema más bonito! ¡Qué tema tan power! Me ha gustado mucho. Pues sí, y del power nos vamos a un poquito de rock. De la banda emergente Bastion Rose, quienes nos traen su último sencillo, Humble Me, que estrenaron el 12 de junio durante una transmisión especial que hicieron en directo, en la que la banda presentó el EP completo, Face to Blue, publicado en febrero del año pasado. Y Humble Me es el primer sencillo del próximo álbum de larga duración de Bastion Rose, Traces of Gold, un trabajo que ha sido producido por David Botrill, conocido por trabajar con bandas de la talla de Tool, Muse, Godsmack, Mastodon o Cambria, entre otras. La canción combina una letra introspectiva con unos riffs de guitarra bastante potentes, un tema que surgió de un momento de ajuste de cuentas en el que la banda refleja que se trata de afrontar las dificultades que nos encontramos en la vida, sea como sea. Así suena Humble Me de Bastion Rose. Thank you. Bueno, y aquí humildemente hemos presentado Humble Me de Bastion Rose, un tema muy jarroquero, un tema muy chulo, la verdad. Y después de esto vamos a arrancar nuestro apartado nacional, porque ¿qué nos traes Metal Rocker 18 en nuestro apartado nacional? Pues primero vas tú. Primero nos lo traes tú. Ah, sí, lo traigo yo. Vaya, qué despiste. Ahí era tú para ver si estabas atenta. Es verdad, que me gusta mucho. Me has hecho duda y todo, Es verdad. Fíjate, con lo que me gusta Valencia. Y viajamos hasta allí con Bastardos, quienes se encontraban grabando en The Rome Studios cuando la Dana arrasó con todo. Resucitados es el alegato de este trío de punk rock valenciano grabado y masterizado por Salva y Carlos en The Room Studios. Un tema de gran impacto de realidad para dar vida a una banda que lo perdió todo y que nos trae este formato EP formado por 5 temas en los que encontramos temas con letras claras y directas de crítica social a ritmo de speed metal y punk rock con unos solos de guitarra muy curiosos. ¿Que todavía no los conoces? Pues estos son Bastardos. Thank you. Pues eso, ¿eh? Mucho ojito y mucho cuidado con Bastardos, con este tema que también lleva su nombre. Y con esto cerramos con esto cerramos hoy nuestro apartado nacional, que se compone... No, oye, ¿qué te pasa hoy? ¿Que me estás comiendo cosas? Pero no sé, bueno... Es que no he comido, se nota. Ah, bueno... Pues tú me cierras el apartado nacional, pero yo te lo reabro otra vez, porque ultimando ya para el calentamiento del Resurrection Fest, que es la semana que viene, hoy traemos el último adelanto de los madrileños Against the Waves, Perfect Blue, publicado en abril de este año. Un tema de metalcore moderno en el que se refleja la evolución artística y la creatividad de la banda. Este tema ha sido mezclado y masterizado por Christoph Wichelrek, pero mi pronunciación del inglés aquí es que yo creo bastante que eso, mal, pero bueno. Eso no es inglés, eso no sé sí, si es bueno, rumano. Conocido por trabajar con bandas como Electric Callboy o Novelist, entre otros, y quienes, por cierto, también forman parte de esta vigésima edición del Resurrection Fest, los Novelist. Against the Waves ha conseguido crear una identidad propia dentro de lo que es el metal moderno, y es que desde la publicación de su álbum debut, The Golden Heap, la banda ha pasado por varios festivales y compartido escenario con bandas como What's It Like o Parkway Drive, entre otros. Este nuevo tema critica la falsedad social, la pérdida de identidad y la búsqueda desesperada de autenticidad. Habla de vivir engañados por ideales vacíos, atrapados en una danza bastante superficial y controlada, y el narrador expresa su frustración y su deseo de ser visto tal y como es, aunque intuye que la comodidad de la ignorancia mantiene a todo el mundo atrapado en un mundo de apariencias bastante cómodo. Vamos con este Perfect Blue de Against the Waves. Longing to get rigors, Y ahora sí, ahora cerramos nuestro apartado nacional. Qué bien ha sonado. Vale, ahora sí. Sí. Qué bien ha sonado Against the Waves con este Perfect Blue. Qué canción más perfecta. Sí, la verdad es que estos chicos han evolucionado un montón. Y seguimos con metal. Bueno, y vamos a seguir. Sí, perdón. Vamos a seguir con la última de metalcore del programa de hoy, que hoy las hemos puesto más seguiditas. Y nos vamos de la mano de Bless the Fall, quienes han anunciado la salida de su primer disco, Gallows, después de 7 años desde que publicaron ese Hard Feelings. Este nuevo trabajo será el 7º disco de Bless the Fall, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 5 de septiembre a través de Rise Records. Y con esta noticia, la banda ha publicado este Malxcore, un tema del que ha salido hoy el videoclip. Muy curioso, por cierto, porque es un vídeo ahí en el que van entrecortando el tema con escenas. Y es bastante divertido y bastante curioso de ver. Así suena lo nuevo de Bless the Fall, que por cierto vienen pegando mucha caña. Tema tan intenso también este Malxcore de Bless the Fall, metalcore a tope. Sí, la verdad es que pues, han venido muy fuertes estos chicos, ¿eh? Me gusta mucho. Sí. Y bueno, vamos ahora con el último adelanto de Silverstein, Drain the Blood, un tema con el que cuentan colaboración de Rory Rodríguez, perdón que se me lengua la traba, de Dayseeker, que ha salido a través de UNFD. Un tema que hasta la fecha es el favorito del guitarra Paul Marc Rousseau, en el que hablan sobre el temor de que las máquinas estén empezando a reemplazar lo que hace la música y otras artes humanas, ¿no? El tema es una advertencia, ¿no? Un grito de resistencia y un recordatorio de que las emociones no se pueden automatizar. Drain the Blood es el segundo adelanto del próximo disco de Silverstein, Pink Moon, un trabajo que estará formado por 16 nuevos temas del que podemos disfrutar a partir del 12 de septiembre, obteniendo como resultado un disco bastante dinámico en el que Silverstein se ha mantenido fiel a su esencia. Drain the Blood con Silverstein. Qué potente está siendo esta segunda parte del programa. Drain the Blood con Silverstein. Y cómo nos gusta este grupo también. ¿Verdad? Lo hemos traído varias veces, Silverstein, por aquí. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Cuando nos gusta, se nota. Como Alterio. Cuando nos gusta más. Porque la verdad es que prácticamente todo lo que ponemos nos gusta. Hombre, claro. Esto es así. Exacto, eso es correcto. Y bueno, lamentablemente, pues hoy hemos llegado ya al final del programa. Se me ha pasado súper deprisa. Yo no sé si es que hoy hemos ido hablando muy deprisa o qué ha pasado, pero se nos ha pasado volado la hora, ¿eh? Sí, se nos ha pasado volado. Pero volada, vamos, no nos hemos enterado. Bueno, antes de terminar, como siempre, ya sabéis que os damos las gracias por estar escuchándonos al otro lado de estas ondas hercianas que tanto nos gustan. Esperamos que hayáis disfrutado de esta edición, que hayáis conocido algún grupo nuevo, que esperamos que, ya sabéis que nos gusta siempre traer novedades y grupos nuevos para que vayáis conociendo. Y que disfrutéis del fin de semana, de la semana, de los festivales, del Rock Imperium, del Resu, del Vintoro, que es este fin de semana también. Y no sé si me dejo alguno más que esté así cercano de esta semana que viene o así. Pero bueno, os damos las gracias, ya sabéis, como siempre, esperamos que paséis una estupendísima semana y vamos a despedirnos con un poquito de post-hardcore y punk desde Montreal. Ellos son Speed House, quienes se han unido a Pure Snow Records y esta semana han anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum, Desertion, para el 12 de septiembre. Y para ello han publicado el sencillo principal homónimo al disco Desert, perdón, no Desertion, ya me invento yo hasta las palabras, tú fíjate cómo estamos, lo que hace irse de vacaciones en nada. Hay que ver, faltamos un día y ya no damos pie con bola. Ya no damos nada. Bueno, como decía, ha publicado Desert, el tema principal homónimo al disco, con el que nos traen un punk de los años 90, recordándonos a bandas como Seawick o Jawbreaker. Además, de la letra habla de la situación personal que vivió el vocalista y guitarra de la banda, Max Lajoie, cuando descubrió que su padre se había quitado la vida y tuvo que recoger todas sus cosas y volver a su casa, tanto literal como emocionalmente. Con este tema, el trío tiene la intención de transmitir el vacío y la confusión de estar en un lugar en el que antes sentías que era tu hogar y darte cuenta de que ahora es un sitio, un lugar que está abandonado. Y con este Desert nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene, que paséis una estupenda semana, disfrutad siempre de la música en directo, del rock y del metal, sobre todo, principalmente, ya sabéis, y nos vemos en los conciertos y festivales y que paséis una muy buena semana. Igualmente, hasta la vista.